Alipunya Mashi, presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros, colegas. Buenos días, compañeros de medios de comunicación. Buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están escuchando esta mañana. En este gobierno no hay día en que se deje de trabajar, incluso durante la Semana Mayor, la Semana Santa. Este es un espacio, como hemos dicho, pluricultural, donde el presidente de la República rinde cuentas a sus mandantes, cumpliendo con la responsabilidad con que asume este cargo. Aquí intervienen profesionales de todos los medios y de todas las regiones como parte de la democratización de la comunicación. Señor presidente, en esta ocasión nos acompañan también trabajadores del Registro Civil, nos acompañan estudiantes de la Universidad Salesiana, representantes de la ONG Servicio Paz y Justicia y representantes de la Asociación Latinoamericana de Radiodifusión. También en esta mañana contamos con la presencia de los colegas periodistas que van a estar acompañando en esta cadena radial. Tenemos al licenciado Walter Bieliver de AER, de la Península de Santa Elena, la licenciada Miriam Félix de Radio Irfeyal, y recibimos también a Juan Meriguet, director de Altercom. Bueno, para dar paso a la cadena radial, vamos a escuchar el saludo del señor presidente y luego pues nuestro compañero Emilio Espinosa conducirá. Mashi, presidente, saluda a Ecuador, Runa Kunata. Yupaychani, tiaka. Sí, buenas, un gran saludo a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidos compatriotas, bienvenidos jóvenes, bienvenidos ciudadanos, ante los cuales el mandatario, que no es el que manda, es el que recibe el mandato, es el que obedece el mandatario, ante los cuales el mandatario debe rendir cuentas, debe informar. Bueno, el país sigue avanzando. Primero, un gran abrazo a todos. Esta cadena se lanzará al aire el día sábado de gloria. Ojalá que estén disfrutando la Semana Santa en todos los sentidos, en el sentido de descansar un poco, pero también de encontrar paz, si es posible encontrarse un poco más con Dios, de orar por el país, por el presidente, por el gobierno, para que Dios nos ilumine, para dar pasos acertados y aceleradamente sacar al país de la postración que hemos vivido por siglos. Un poco el resumen de lo que hemos vivido esta semana. El día lunes participamos en la feria por el Día Mundial de la Salud, en un barrio marginal de Guayaquil, donde por la acción comunitaria, es decir, Ministerio de Salud con vecinos organizados, han logrado que los casos de dengue este año sean cero. Es un ejemplo a imitar y a multiplicar. Así también el día lunes, respondiendo a nuestro deber, pero también ante las presiones que ha habido, injustas, se presentó el programa económico del gobierno, en el sentido de que nos decían que presenten el plan económico. Quiero decirles, como lo dije ese día, que siempre el gobierno ha tenido plan económico, en la campaña lo presentamos. Lo que pasa es que una cosa es tener lineamientos de política, como reactivar la economía, cuidar el sector externo, etcétera, y otra cosa es estar en el poder para poder ya cuantificar esas cosas, saber cuál es el efecto de una y otra medida. Y ustedes saben que no hemos tenido un solo día de descanso. Cuatro diputados, antes de que sea presidente, ya habían pedido mi destitución. Entonces, hemos presentado el día lunes, 2 de abril me parece que fue, ya el plan económico que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo en sus lineamientos generales, pero lo hemos presentado con metas cuantificables, con programas concretos, etcétera. Y para finales de abril esperamos presentar el programa social para el país, programa que también ya está elaborado, solo está siendo sistematizado para presentárselo al país. El día martes tuvimos pues toda la mañana una rueda de trabajo en el Ministerio de Defensa para ver el estado de nuestras Fuerzas Armadas, los potenciales conflictos que enfrenta el país. Y también presentamos al país, como lo ofrecimos durante la campaña, la Comisión Especial para Investigar los Delitos Bancarios. Como lo dije en aquella ocasión, el país no debe vivir primero en la mentira, eso jamás, pero tampoco en los tan llamados baños de verdad, es decir, de vez en cuando darse un baño de verdad. Debe vivir permanentemente en la verdad. Solo la verdad nos hará libre, dice el Evangelio. En consecuencia, es necesario saber nombres y apellidos, hechos concretos, de aquellos que nos destrozaron en el 99 e incluso en el 2000. ¿Qué se hizo con la Corporación Financiera Nacional? ¿Qué se hizo con los negociados de los certificados de depósitos? ¿En qué situación se hallan los juicios que se están siguiendo? Recuerden que la función judicial es un poder independiente del Ejecutivo, pero una comisión conformada por miembros de la sociedad civil sí puede presionar a cada instante para que se muevan los juicios contra los banqueros acusados por el salvataje bancario y la crisis del 99. Esa comisión está conformada por Eduardo Valencia, quien la coordina y quien es a su vez presidente de la Corporación Financiera Nacional. Está conformada por el doctor Ramiro Larrea Santos, miembro de la Comisión Anticorrupción, por Jorge Vivanco, conocido periodista, escribe en Diario Expreso y expresidente de la Comisión Cívica de Control Anticorrupción, y también participa el monseñor Víctor Corral, miembro de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El día miércoles, como todos ustedes saben, partimos hacia Brasil, donde se firmaron muy importantes compromisos, 15 convenios en lo energético. Repetimos la posición con respecto al campo ITT, se firmó un memorándum de entendimiento con Sinopec, ENAP y Petrobras, empresas públicas o controladas por el Estado. En Petrobras es presidente Lula el que designa el presidente, el que da las políticas, etcétera, para que nos presenten una oferta de explotación del ITT. Esto significa cerca de 5,000 millones de dólares en inversiones y unos 700 millones de dólares por alrededor de 20 años de ingreso para el país. Lamentablemente, ese campo está en una zona altamente sensible ecológicamente hablando. Y no nos engañemos, todo progreso exige algo de impacto ambiental. El gran desafío es un desarrollo sostenible y sustentable donde se puedan lograr los beneficios del progreso, tener atención médica, tener medios de comunicación, etcétera, pero minimizando el impacto ambiental. Ese es nuestro desafío en caso de explotarse el ITT, pero Ecuador incluso ha ido un paso más allá, algo inédito tal vez a nivel mundial. Propone no tocar el ITT, pero siempre y cuando nos compensen en algo, por todo lo que estamos dejando de recibir. Recuerden que los países de la cuenca amazónica son los que generan el bien más preciado, que es el oxígeno, sin el cual no habría vida en este planeta. La mayor parte de ese oxígeno la generan los países de la cuenca amazónica. Si nosotros queremos comprar un tractor de Estados Unidos, tenemos que pagar un precio por eso. Eso significa, si pagamos 10,000 dólares, significa 10 toneladas de banano. Es lo que, el equivalente en lo que se podría comprar nuestro banano. Es decir, tenemos que dar algo nuestro para poder adquirir ese tractor. Pero para poder beneficiarse de esos bienes ambientales que genera la cuenca amazónica, para poder beneficiarse de ese aire puro, ese aire limpio, ese oxígeno, no tienen que darnos absolutamente nada a cambio, porque se llaman bienes de libre acceso. Entonces eso tampoco es justo. Nosotros estamos generando un bien de altísimo valor, fundamental para la vida, pero como es de libre acceso, no recibimos nada a cambio. Y más aún, nos presionan para que no toquemos esa selva, ese capital ambiental que está generando ese oxígeno. Y compartimos esa preocupación. Pero también reconozcan que ellos ya depredaron su medio ambiente para llegar hasta donde están, y ahora sí nos dicen, no toquen su selva, no toquen su Amazonía, etcétera. Y estamos de acuerdo con eso, pero compénsenos por algo. Compénsenos por lo que dejaríamos de ganar. Compénsenos por el servicio que estamos generando. Entonces, es un criterio basado en la justicia. Por supuesto, no basado en el mercado. El mercado son lo que tienen que pagar, pagan. Es decir, el oxígeno es un bien de altísimo valor, pero como no tengo que pagarlo, ahí tengo a los países pobres generando muchos bienes ambientales sin que reciban dos reales. El tractor sí lo cobro. Pero en una nueva concepción económica basada en la justicia y en la equidad, tienen que compensarnos por esos bienes ambientales que generamos. Entonces, esa es la propuesta de Ecuador. Nosotros no tocamos el campo ITT, pero al menos denos el 50% de lo que haríamos de recibir por no extraer ese petróleo, es decir, unos 350 millones de dólares anuales. Esa es la misión que tenemos, ese es el mensaje que hemos lanzado al mundo. Y cabe enfatizar que el principal problema para el medio ambiente en nuestro país es la pobreza. Que mientras haya desempleados, ¿cómo despido, un desempleado que no tumba un árbol aunque sea para vender leña. Mientras el país no tenga plata para mejorar la calidad de la educación, sin buena educación, ¿cómo enseño a la gente a cuidar el medio ambiente, a apreciar el medio ambiente? Entonces esos 700 millones nos servirían muchísimo para la preservación de ese mismo medio ambiente que están preocupados en preservar muchas organizaciones y países del primer mundo. Entonces estamos dispuestos a dejarlo el petróleo en tierra, en las entrañas de nuestra tierra, pero tienen que compensarnos y ese dinero ser orientado a luchar contra la pobreza para proteger aún de mejor manera nuestro medio ambiente. También se firmaron convenios en Brasil sobre biocombustibles, también en salud, en tecnología de información y en muchos ámbitos. Lo importante, lo más importante de todo esto, además de los convenios en sí mismos, es la extraordinaria relación que existe con el hermano pueblo, el hermano gobierno, el hermano país del Brasil. Cooperación bilateral que tiene que irse profundizando. Hay problemas en esa cooperación y en esa relación también, por ejemplo, el gran déficit comercial que ya supera los 800 millones de dólares. El presidente Lula está consciente de aquello y hemos puesto manos a la obra en una serie de programas, ferias binacionales, capacitación, etcétera, para tratar de equilibrar ese gran déficit. De igual manera, sabemos que sin infraestructura y vías de comunicación no existe verdadera integración. Por eso se ha puesto énfasis en el eje multimodal Manta-Manaos, que uniría la costa pacífica con la costa atlántica de América del Sur. Se va a formar una comisión binacional para ya definir el proyecto y el financiamiento. Y de igual manera nos hemos comprometido, en el plazo más corto posible, a iniciar frecuencias aéreas Quito-Manaos, si es posible Quito-Sao Paulo, Quito-Río Janeiro, Quito-Brasilia, porque es impresionante, en este sentido, América Latina incluso ha retrocedido. En los años 80 había más frecuencias con Ecuatoriana de Aviación, con Baric, etcétera, que lo que tenemos actualmente. Y ahora, viajar a Brasilia desde Quito es más largo que viajar a Bruselas desde Quito. ¿De qué integración estamos hablando? Entonces, todas esas cosas se conversaron para que sean remediadas en muy corto plazo. Entonces, la integración sigue, la cooperación sigue, el buscar acuerdos que beneficien al país continúa. Y eso, el resumen de una semana corta, donde las actividades acabaron el Jueves Santo, y espero pues que el Viernes Santo todos hayan pensado un poco en la pasión, y descansado y encontrado paz espiritual, y que este sábado de gloria, y más aún el domingo de Pascua, sea de felicidad y paz para todas las familias ecuatorianas. Bien. Yupaychani, presidente, gracias. A modo de información, presidente, van a hacerles preguntas de parte de los representantes de los trabajadores del registro civil, también los estudiantes de la Politécnica Salesiana y del Fondo Ambiental del municipio de Quito. Esto se dará en el transcurso de la ronda. Emilio, adelante. Gracias, Mónica. Señor presidente, buenas tardes. Queremos dar la bienvenida al licenciado Walter Yelibe, representante de Radio Santa Elena y Genial de la península de Santa Elena, la licenciada Miriam Félix, representante de Radio Irfeyal, y el compañero Juan Merijek, director de Altercom, que también nos acompaña. Vamos inmediatamente a darle la bienvenida a la licenciada Miriam Félix. Señor presidente, muy buenos días y gracias por darnos esta oportunidad para dialogar y sobre todo ser portadores de ese pensamiento del pueblo ecuatoriano a través de esta cadena radial. Nosotros como periodistas somos portadores de lo que piensan ellos. Usted manifestó de las actividades que ha realizado en esta semana y que había realizado una de ellas en beneficio de la salud del pueblo ecuatoriano. Y también de la educación mencionaba usted, de que la calidad de educación aquí en el país debe ser mejorada. En base a eso yo quiero hacerle una pregunta, porque miles de ecuatorianos no tienen acceso a la educación. Niños y niñas ecuatorianos no tienen acceso a la educación, alrededor de 200 o 300 mil niños no han entrado al régimen regular de lo que es la educación primaria, más aún para la primaria. Ahora, ya pasado el tiempo, esos niños, esas niñas ya son adultos, adultos que no han tenido esa formación, y en base a eso, en representación de Irfeyal, de una institución que tiene 28 años en el Ecuador y que ha hecho presencia, usted también ha sido testigo de lo que es la alfabetización en el país. Pero yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué va a hacer el gobierno en torno a lo que es la educación para adultos? Pero no solamente de aquello de enseñarles a dibujar una firma como para que puedan acceder a un voto, sino más bien de darles una educación integral como seres humanos con valores, con gente que sea honesta, con gente que tenga responsabilidad y que pueda responder a la sociedad ecuatoriana. Tenemos el plan de alfabetización muy ambicioso, desarrollado en el propio Ecuador, con aportes de experiencia de otros países, pero desarrollado en el propio Ecuador, que lo pondremos en marcha en los próximos meses en forma intensiva y que aspira que en un par de años se erradique el analfabetismo en el Ecuador. Ya hablar de la formación de valores es más difícil, porque para eso, usted debe tener mucho más contacto con las personas. Sin embargo, la formación de valores, en valores viene de muchos lados. A un adulto ya es muy difícil que usted le diga, pórtese bien y que le haga caso, o no hagas esto y que le hagas caso. Pero, por ejemplo, viene también con el ejemplo. Y creo que la ciudadanía se está dando cuenta que aquí existe un gobierno pulcro, de manos limpias, que sabe que solo somos administradores de los bienes de todo el país. Gente que entrará con menos de lo que, saldrá con menos de lo que entró, le aseguro. Entonces, esa también es una forma de educar en valores, con el ejemplo. En todo caso, permítame, licenciada, la oportunidad de muy sinceramente felicitar la extraordinaria labor que por 28 años ha hecho IRFEYAL, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, y en general todo el programa Fe y Alegría. Ustedes son parte de esos héroes y heroínas anónimos y anónimas a los que me refiero siempre, ¿verdad? Que iluminan mucho brillando poco y han contribuido con tanto al desarrollo del país, sobre todo al de las clases más necesitadas. Así que en nombre del país, muchísimas gracias. Licenciado Walter Jelliver. Señor presidente, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad que le da a un periodista de la península de estar en esta cadena de radio que se origina hoy Sábado Santo. Y de acuerdo a mis principios religiosos, se supone que el sábado de gloria ya no es, sino que es el sábado de riguroso luto y de reflexión. Y yo le preguntaría, señor presidente, ante todos los problemas políticos, que los ampliaré más tarde, ¿está usted reflexionando en esta Semana Santa sobre la suerte de nuestro país, señor presidente? Siempre reflexiono sobre la suerte de nuestro país. En todo caso, de acuerdo a mis creencias y a la tradición con que me formaron, el viernes es el día de luto, ¿verdad?, y de ayuno y abstinencia, la crucifixión, y el sábado, sobre todo el sábado de tarde, y obviamente el domingo de gloria, días festivos, porque se celebra, pues, la razón de nuestra fe. Si Cristo hubiera permanecido muerto, no existiría fe cristiana, es porque resucitó y venció a la muerte. Y todo eso es símbolo de, todo eso es motivo de reflexión, en Semana Santa especialmente, pero particularmente yo reflexiono mucho sobre la situación del país, y mi formación, mi pensamiento económico, social, se nutre mucho del Evangelio, de la Sagrada Escritura y de la doctrina social de la Iglesia. Quiero decirle que el primer trabajo que tuve fue de profesor de religión, era bastante curuchupa, ya menos, pero estaba muy al día en las encíclicas sociales, morales, etcétera, de la Iglesia. En todo caso, sí, esa reflexión de que Cristo venció la muerte y que nos acompaña, ¿no? Y que por eso debemos tener mucha esperanza, que siempre hay esperanza, siempre hay un día después y que podemos vencer muchos obstáculos. Pero también la reflexión que hice el sábado pasado, nosotros nos dicen que hemos estado triunfalistas por el gran apoyo popular, nada más alejado de la verdad. Nosotros, al menos personalmente, yo asumo como un regalo de Dios, que no sé cuánto pueda durar, el gran apoyo popular que nos está dando la ciudadanía. Pero siempre actuamos en base a principios, no en si tenemos o no tenemos apoyo. Y entendemos bien, como ese Jesús que entró triunfante en Jerusalén el día domingo de Ramos, que después de 5 días esas voces se pueden convertir en las voces gritando, crucifiquen, crucifiquen, mátenlo, y defiendan a los ladrones, azuzados por los sumos sacerdotes, que hablaban en nombre del pueblo, que decían que eran la autoridad, no los representantes genuinos de la gente, azuzados por los escribas, la gente culta, que hoy en día sería mucho la que escriben los periódicos, ¿verdad? Entonces, esa reflexión la hice el domingo pasado y aprovechando su pregunta, la vuelvo a hacer. Sepan reconocer quién es la gente que está con ustedes, quiénes somos los que no buscamos absolutamente nada para nosotros mismos, ni pasar a la historia, ni enriquecernos, ni tener poder, sino tan solo servir. Y sepan reconocer quiénes siempre se han aprovechado de nosotros. quienes han estado deambulando, diletando por el escenario público los últimos 30 años y el país cada vez peor, pero ellos exitosos. ¿Quiénes son los que buscan tan solo defender intereses privados, privilegios, y no buscan el bien común? Entonces, esa es una reflexión por esta Semana Santa, ¿no? Señor presidente, ahora sí el tema. Hay algo que los medios de comunicación escriben, otros presentadores de televisión lo dicen, y yo no lo he escuchado a usted, señor presidente, lo que yo estoy repitiendo en mis medios de comunicación todos los días. Es decir, que dicen, el presidente tiene una confrontación. Todos los días se confronta con alguien, todos los días busca bronca, todos los días pelea. Aquí está algo que no es invento mío, un periódico. El 80% le cree al gobierno. Por acá hay otro que dice que los sectores llamados de oposición al gobierno están más perdidos que al hijo del imbre. Según dice la frase popular, en lugar de debilitar al gobierno, que ese debe ser el objetivo, los fortalece en cada paso que dan. Y el 80%, prácticamente ese es el pueblo ecuatoriano, señor presidente. Y el 20%, usted se está confrontando con el 20%. Y yo digo en mis medios, ese 20%, ¿quiénes son? Las 500 empresas, pues, que están, que el Servicio de Rentas Internas les ha puesto el ojo para auditarlas, a ver cuánto es que contribuyen. El número de bancos que hay en estos momentos, los propietarios de los bancos, que son 50, 70, no sé cuántos son. Y los partidos, la partidocracia prácticamente moribunda, y los 57 destituidos. Con eso es que se está confrontando, con el 20%, y el 80% cada día crece. Y yo no le escucho decir a usted, señor presidente, esa verdad que todos los ecuatorianos deben de saber, que cada día aumenta. Es más, en un canal de televisión decía, sí, es que el presidente se pelea con todo el mundo. Y después en ese mismo canal aparece un señor empresario de encuestas y que decía que su popularidad era la más alta de los 25 años de la democracia. Y que usted en América estaba en el tercer puesto y el presidente norteamericano en el último puesto. Le digo todo esto porque en realidad el pueblo debe de saber con quién es el que se confronta. No vayan a creer que el presidente de la República, pues, en realidad se pelea con todo el mundo, que no es así. Esto tiene que saberlo el pueblo, señor presidente. Muchas gracias, Walter. Vea, ¿usted cree que si nos peleáramos con todo el mundo tendríamos cada día miles de manifestantes que ya no vienen a tirar piedras a Carondelet, vienen a apoyar al presidente del gobierno? Eso es inédito. Tengo que bajar a recibirlos, que me dicen que a cada rato salgo al balcón. Claro, la gente me exige que salga, y yo me debo a ellos. ¿Cree que estamos confrontando y peleándonos con todo el mundo? Lo que pasa, usted lo ha dicho, para estas élites acostumbradas a manejar el país, a tener la verdad absoluta, solo discutir entre ellos, todo el mundo son ellos, y no son el 20%, cuidado. Primero, algunas encuestas y nuestras encuestas nos dan mucho más credibilidad, cerca del 90%. Segundo, el que dice, el que no contesta, creo en el gobierno, significa que no crea. Hay muchos que dicen, no sé. Probablemente los sectores que estamos enfrentando representan un 2% del país. Ese 2% que siempre ha lucrado de la situación actual, que son dueños de periódicos, que son dueños de grandes empresas, que son dueños de banca, y nosotros no tenemos nada ni contra los periódicos, ni contra las grandes empresas, ni contra la banca. Pero sí tenemos mucho contra los medios que desinforman, contra las empresas que eluden impuestos, o contra los banqueros que cobran comisiones e intereses exagerados. Entonces, como saben que estamos luchando contra eso, esos grupos pequeñitos que representan esos sectores desviados, porque no son todos, les insisto, yo no he generalizado jamás, yo he dicho hay mafias informativas, jamás he dicho todos los periódicos y toda la información es mafiosa, jamás lo he dicho, pero por supuesto ciertos periódicos sacaron que yo había generalizado, lo cual no es cierto. Entonces esas pequeñas mafias que hacen mucho más bulla de lo que verdaderamente representan, hablan en general, no todos. Se pelea con todos, está contra todos, está desestabilizando el país. Usted ve cómo el país marcha, no solo en paz, con entusiasmo, con alegría, con la moral en alto. Pero como no son ellos los que están lucrando aquello, por el contrario, son los que están siendo auditados, puestos en la palestra, desnudados ante la opinión pública, entonces el presidente se pelea con todos, es decir, con toda la gallada de los barrios exclusivos de San Borondón, del Club de la Unión, pero como están acostumbrados a ser dueños de la verdad del país, como están acostumbrados a creerse, a que el resto no somos parte de este país, entonces dicen, el presidente se pelea con todos. No, enfrentamos frontalmente a unos cuantos grupos de interés que nos han dominado durante tanto tiempo. Y yo le pregunto, Walter, y le pregunto a los ciudadanos que nos escuchan, y ciudadanas, ¿cómo hay que enfrentar el contrabando? Dicen, no seas malito, ¿no? O confrontándolos. ¿Cómo hay que enfrentar la evasión de impuestos? ¿Sabe qué? Dejen de robar, no sean malitos, pórtense bien, o confrontándolos. Entonces hay cosas que hay que ir frontal y fuertemente, y eso es lo que hemos hecho. Pero eso es menos del 2% de la población. El resto de la población, incluso los que se oponen al gobierno, le creen al gobierno. Don Juan Merget, director de Altelcom. Merget. Presidente, gracias por la invitación. Normalmente Altelcom ha estado frente al palacio acompañándole al pueblo a tumbar los morosos y los traidores y los corruptos. Esta vez Altelcom tomó partido y tiene el agrado de decir, como le han dicho en la semana anterior varias personas, nos complace llamarle compañero presidente. Como está fresca la llegada suya del Brasil, quisiéramos hablar un poco de eso. Al decir de varios medios de comunicación, de los medios famosos y grandes, en su reciente viaje al Brasil, usted propuso que se cree un Fondo Monetario Sudamericano, juntando las reservas de todos los países de la región como mecanismo de independencia y soberanía frente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Debemos entender que se refiere al Banco del Sur, y si es así, ¿cuándo se comenzará a viabilizar este mecanismo de integración sudamericano? ¿Cómo se lo hará? ¿Cuál será la participación del Ecuador? ¿Y qué beneficios concretos tendremos las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos? Muchas gracias, Juan, por su pregunta y sus palabras. Déjeme tratar de explicar muy sencillamente cómo funcionan los sistemas monetarios. Normalmente cuando un país vende algo al exterior o presta dinero al exterior, obtiene dólares, con eso emite moneda nacional que está respaldando, emite moneda nacional y esos dólares respaldan esa moneda nacional. Es decir, si usted de repente en Argentina quiere cambiar pesos por dólares, va al Banco Central o va a un banco privado, entrega pesos y le dan dólares. Entonces hay un respaldo en dólares para la cantidad de pesos que están circulando. Ese respaldo en dólares se llama reserva monetaria. Ahora, no toda la reserva monetaria hay que tener una bóveda, sino que la mandan al exterior, a inversiones que se pueden retirar enseguida, eso se llama inversiones de alta liquidez, pero así también que pagan poco, 1 o 2% de interés. ¿Sabe cuánto en reservas tiene América Latina en el exterior, sobre todo en el primer mundo? 200.000 millones de dólares, que están financiando a los países más ricos del mundo. Por otro lado, esa misma América Latina que está enviando 200.000 millones de dólares afuera de la región, y sobre todo al primer mundo, tiene que ponerse de rodillas para que el Fondo Monetario nos dé unos cuantos centavitos, para que nos hagan este préstamo, y aprovechan de eso para poner una serie de condiciones, porque ahora, para someter a los países, ya no hace falta bombarderos, portaaviones, sino es a través de los dólares. Te induzco a endeudarte. Y después, para que me puedas pagar a mí mismo, te presto plata, pero si haces esto, esto, esto, quitas el subsidio al gas, que elevas el coste de los combustibles, los famosos ajustes estructurales, ¿verdad? Y programas de estabilización del Fondo Monetario. Entonces, no podemos ir cayendo en esa trampa. Dicho sea de paso, en Ecuador la situación es peor, ¿eh? Porque en dolarización no se necesita reserva monetaria. Si no tenemos moneda nacional que respaldar, ¿para qué necesitamos reserva monetaria? Entonces, la dichosa reserva monetaria son los depósitos del sector público, entre ellos el IES, en el Banco Central. Estos señores mandan esa plata a Miami, a Estados Unidos, a ganar 1 o 2% de interés, que antes incluso se lo cogían. Ya en noviembre, aunque sea, se lo devuelve ese interés al Seguro Social, pero antes hasta eso se cogían. Entonces, no necesitamos reserva, y eso que es ahorro público está financiando a Estados Unidos en vez de estar financiando al país. Eso es un gran absurdo. Entonces, ¿cuál es la idea? Una coordinación, unir esas reservas en un fondo que le podemos llamar Banco del Sur, para que preste a países que tengan problemas de financiamiento, crisis, etcétera. Por ejemplo, en Ecuador, en los próximos años tenemos un alto servicio de deuda externa y después va bajando. Eso nos va a implicar grandes sacrificios, estrecheces. Si hubiera ese Banco del Sur, prestamos dinero, le debemos a largo plazo al Banco del Sur y podemos pagar las obligaciones que tenemos de corto plazo. Y salimos del bache, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces, ese Banco del Sur permitiría financiar a los países de la región sin los sometimientos que nos quieren, sin el sometimiento en que caemos, las condiciones a las que nos quieren someter los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, y sería un excelente negocio para el Banco del Sur y para los países, porque estamos en capacidad de pagar buenas tasas de interés. En estos momentos nuestras reservas ganan 1-2%, podríamos pagar 6-7%, con lo cual obtenemos financiamiento más barato del que estamos obteniendo y a la vez las reservas obtienen un rendimiento más alto, las reservas manejadas por el Banco del Sur. Entonces esa es la idea, pero no solo eso, viendo un poco más lejos y en forma más ambiciosa, ese Banco del Sur manejando las reservas podría emitir después moneda, una moneda regional respaldada por esas reservas unidas y sería el Banco Central de América del Sur y tendríamos una moneda común y una unión monetaria al estilo Unión Europea. Yo creo que eso va a ser ineludible tarde o temprano, porque en este mundo globalizado, las monedas nacionales de países pequeños muy difícilmente podrán sobrevivir. Lo que se intercambia diariamente entre monedas, lo que entra y sale de los países y las regiones son trillones de dólares. Las economías nacionales son como barquitos de papel en una tempestad. Entonces, de repente pueden salir centenas de millones de dólares de un país pequeño como Colombia y ahí quedó Colombia y su moneda nacional. Entonces, tarde o temprano tenemos que ir a bloques monetarios más grandes. Entonces, viendo en el tiempo, incluso ese Banco del Sur puede ser el preámbulo para un banco central que respalde una moneda común sudamericana. ¿Cuál sería la participación del Ecuador? Los beneficios le he dicho ya, ¿verdad? Beneficios para Ecuador y para todo la región. ¿Cuál sería la participación? Todo eso hay que sentarse a conversar. Probablemente la participación en capital podría ser proporcional a lo que produce cada país, al nivel de producción. O sea, el que más produce aporta un poco más, el que menos produce aporta un poco menos. Pero eso a grandes rasgos, la idea del Banco del Sur y el aporte que significaría para una verdadera integración latinoamericana, que ya no puede quedarse tan solo en integración comercial, sino que debe ser una integración monetaria, como la que estoy hablando, financiera, como la que estoy hablando, e incluso política. Señor presidente, hoy vamos a dar la bienvenida a representantes de distintas organizaciones que se unen para este importante diálogo nacional, y queremos que don Miguel Moreno, trabajador del Registro Civil, pueda elaborar su inquietud de manera concreta. Bienvenido, Miguel. Muy buenos días, señor Presidente de la República, señores presentes. Primero quisiera desearle el mejor de los éxitos en todos los ideales que usted tiene por el bien de nuestro país. Luego, como dirigente de los empleados del Registro Civil, quisiera respetuosamente preguntarle cuáles son las disposiciones que usted ha impartido a sus subordinados para la modernización de nuestra institución y también preguntarle si existiría la remota posibilidad de que nos ayuden oxigenando nuestro presupuesto en vista de que aún estando en proceso electoral como es la consulta, en la actualidad no tenemos ni siquiera para pagar los materiales para generar los servicios. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted y bienvenido. Bueno, ya hemos dado algunos pasos, ¿verdad? Ya el Registro Civil no está bajo la tutela del CONAN, el cual desapareció, y el objetivo de esa tutela era privatizarlo. Temporal, transitoriamente, está a cargo de la Vicepresidencia de la República, y el objetivo, sobre todo con la Asamblea Constituyente, después de la Asamblea, es conformar un Ministerio de Tecnologías de Información, que se haga cargo de telefónica, celulares, conectividad, y también del Registro Civil, e incluso de los correos, que con la más alta tecnología modernice estos dos últimos servicios, Registro Civil y Correos. Muy probablemente apoyaremos en la parte presupuestaria para fortalecer al Registro Civil. Dicho esto, nosotros podemos dar más recursos financieros, podemos dar más materiales, podemos dar más personas para el Registro Civil. Más humanidad no podemos dar. Eso no se da por decreto. Entonces, sí, yo les pediría al personal Registro Civil, muchos de los cuales hacen una sacrificada labor, pero tratar de mejorar los servicios, que sí se pueden mejorar con los recursos que actualmente tiene. No hay razón para que se tenga que demorar un ciudadano un día sacando una cédula de identidad. Eso de que de repente se reunieron los trabajadores y encontraron cerrado el registro civil y personas vinieron incluso de fuera del país para arreglar sus papeles, etcétera, no puede darse. Son servicios que deben garantizar la atención a los usuarios. Entonces sí les pido, por favor, mejorar el servicio. Ahora bien, algunos creen que la solución es la municipalización, privatización, etcétera, de los servicios. Yo quiero que la gente tenga claro lo que es el criterio de eficiencia. Eficiencia es que con los mismos recursos se puede dar muchos mejores servicios. Con el mismo costo, mejor servicio. Que aquello de que te saco más rápido la cédula pero te triplico el costo, no necesariamente significa mejor servicio. Por ejemplo, en el registro civil de Guayaquil, ¿cuánto está costando sacar la cédula, el que está en manos del municipio? $12 la renovación. Y probablemente la sacan en 30 minutos. Bueno, suponte que sea 30 minutos. En el registro del Estado es gratis, ¿verdad? $6, pero suponte que se mueren un día. $6. Bueno, que se mueren un día. ¿Cuánto vale el día de trabajo para alguien que gana $170 al mes? Aproximadamente por día de trabajo, ese tipo, 30 días, está ganando unos $6 precisamente. ¿Ya? Entonces, en el registro civil del Estado, paga $6 y se demora un día. Perdió 2 días de trabajo. Los $6 que es lo que hubiera ganado trabajando y el día que esperó, suponiendo que se muere un día en sacar. Pero el registro civil está gastando exactamente los 2 días de trabajo también, porque está pagando $12. ¿Sí me explico? ¿Qué significaba 2 días de trabajo? Entonces, eso no significa más eficiencia. A mí háblenme de más eficiencia. Cuando con los mismos $6, inmediatamente tiene la cédula. Ah, no, que para que la tenga inmediatamente te cobro el doble. Y eso no es más eficiencia necesariamente. Puede que sí. Puede ser que si aumentó poquito y el servicio aumentó muchísimo, sí es más eficiencia. Pero en este caso es muy dudoso más eficiencia. El tipo, en términos de costo de oportunidad, lo que llamamos el economista, lo que está dejando de ganar o lo que está perdiendo, 2 días de trabajo, le está costando hacer un blanquito 2 días de trabajo y en el registro civil del municipio de Guayaquil también 2 días de trabajo. Lo que pasa es que aquí es un día de espera y $6, que corresponde a un día de trabajo. Suponiendo, estoy dando un ejemplo, me está diciendo que no el compañero que la saca más rápido en buena hora. Allá, todos en dólares, $12, pero son 2 días de trabajo también. Entonces no nos engañemos con esas cosas. Ahora, el gran desafío de este gobierno es demostrar que lo público puede ser eficiente también. Y en eso pedimos que nos ayude. Ustedes van a tener todo el respaldo de este gobierno. El registro civil seguirá siendo público, pero demostremos que con un buen gobierno, con gente motivada, con el respaldo adecuado, se puede hacer todo lo que supuestamente haría la privatización del registro civil. Es decir, dar un gran servicio, una gran atención a los usuarios en muy corto tiempo y con muy bajo costo. Ese es nuestro gran desafío, compañero. Continuamos con la licenciada Miriam Félix, representante del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Bien, señor presidente, ya abordamos el tema de la educación, otros temas en cuanto a lo que tiene que ver también con lo político, con lo que usted también viene realizando, los 15 convenios con Brasil. Quisiera abordar otro tema que atañe también a la población ecuatoriana, que es la salud. La salud ecuatoriana, usted ha formado parte, sé que por primera vez en la historia de nuestro país, en el Consejo Nacional de la Salud, un presidente tomó parte de una sesión y eso da una imagen muy buena y muy sensible del presidente de la República hacia nuestra nación. Pero no es la primera vez que se declara el estado de emergencia aquí en nuestra nación. ¿Qué va a canalizar? ¿Cómo va a canalizar usted esos recursos tan importantes que da el gobierno ecuatoriano para que no haya corrupción, para que haya transparencia y que todo cambie en la nación? Porque no queremos ver en los centros, subcentros de salud, situaciones como las que somos testigos de ver que una madre de familia tiene que dar a luz en medio del agua, que niños no tienen atención y que tienen que pagar incluso para recibir atención en emergencia. Esa una parte. Y la otra parte es de los afiliados hacia el IES, que está centrada la atención del afiliado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Hospital Carlos Andrade Marín. ¿No habría la posibilidad de que se firmen convenios como para que se pueda generar la atención a otras clínicas o centros de salud para que el afiliado no esté, por ejemplo, ahí penando por un turno y que esa situación se agrave en la nación? Todo eso se está haciendo, querida compañera. Precisamente por eso fue mi reunión con el Consejo Nacional de Salud, que reúne al sistema de salud público, al seguro social, que es autónomo, y a las clínicas privadas, y para articular adecuadamente los servicios de salud. Ni siquiera hay una coordinación entre el sistema de salud del gobierno con el seguro social. Ya se está llegando a esa articulación y a convenios para que los afiliados al seguro social se puedan atender en cualquier hospital del sector público y luego haya cruces de cuentas. ¿En qué consiste la emergencia que hemos declarado? Hemos encontrado, como usted conoce, un sector de salud en soletas y con los más grandes absurdos. ¿Quién puede entender que en este país haya decenas de miles de profesionales de salud desempleados, pero que los hospitales públicos trabajen solo de 8 a 12 en consulta externa? ¿Quién puede entender? Ah, es que la ley del médico, de los doctores, dice que solo trabajen 4 horas. Maravilloso. Seguramente porque es un trabajo de alta concentración, que no pueden estar con tan intensa presión más de 4 horas. Eso no quiere decir que el hospital va a trabajar 4 horas, pues contraten 2 turnos. Pues a nadie se le hubiera ocurrido eso tan elemental. Y lo que hacen es ir a la gente a las 5 de la mañana para que cojan turno, porque todos deben ser atendidos de 8 a 12. Entonces, la emergencia en salud consiste en cambiar esas barbaridades. Con tanto recurso profesional de la salud desempleado, contratar, liberar recursos para contratar más personal, más recurso humano, más profesionales de salud, duplicar la atención de consulta externa en los hospitales, dotar de mayor cantidad de profesionales a los subcentros, etcétera. Se espera este año contratar 4.500 nuevas partidas para el sector salud. Dicho sea de paso, en otra de las barbaridades que ha vivido el país, usted sabe que hay mucha migración de los profesionales de salud. En Chile, algunos calculan que existen 3.000 médicos ecuatorianos. De ellos, muchos trabajan en el sistema primario de salud de Chile. El 80% se calcula que el sistema de salud pública chileno, primaria, es atendido, es sostenido por médicos ecuatorianos. Entonces, fíjense el absurdo. En un país como Chile, con menos urgencia en salud pública, sí encuentran empleo. En su propio país no. Pero no solo eso. Cada médico nos cuesta $50.000 prepararlo. Si hay 3.000 médicos en Chile, eso significa que le hemos regalado a Chile $150 millones. Un país más rico que nosotros está recibiendo un subsidio del Ecuador. Entonces, esos absurdos tienen que acabar. Por supuesto que hay demasiados profesionales en ciertas ramas. Por ejemplo, en marketing. Hay 500.000 facultades de marketing y pronto este país va a tener más expertos en marketing que consumidores. Pero en salud podemos decir que hay demasiados profesionales. Por el contrario, dadas las deficiencias de salud, se requieren muchos más profesionales de salud. Lo que pasa es que está mal diseñado el sistema. Y eso es lo que tenemos que coordinar y arreglar. Entonces, el primer paso es la emergencia. El primer paso de la emergencia, 4.500 nuevas partidas, duplicar el horario de atención en los hospitales públicos, dotar de recurso humano a los subcentros, sobre todo en las zonas rurales, pero se está haciendo mucho más. Se están preparando campañas, tenemos un grave problema de casos congestionados. Usted mencionó el hospital del 10 Andrade Marín, de la ciudad de Quito. En ese hospital solo en ese hospital hay 1.200 cirugías de caderas represadas, es decir, en lista de espera, cuando el hospital solo tiene capacidad para operar 6-7 caderas por semana. Quiere decir que estamos condenando a muchos compatriotas a que se mueran sin poder volver a caminar. Entonces estamos preparando campañas con hospitales de campaña, con buques hospitales pedidos a gobiernos amigos y con contratación temporal de profesionales de salud para descongestionar todas estas cirugías, todos estos casos que han sido represados, cirugías del ojo. Acuérdense, la mamá del compatriota Palat, el que fue asesinado en el atentado de ETA, cuando va a España, allá lo operan en 20 minutos de una catarata de 30 años y por fin puede ver. Fíjense aquí los que hablan que no hay que hacer quedar mal al país, que cuidó al riesgo país. Esas son las vergüenzas para el país. Que tenga que viajar a un país extranjero para que en 20 minutos le resuelva un problema de 30 años y una compatriota pueda volver a ver. Entonces se trata de hacer una campaña con médicos, enfermeras, etcétera, contratados temporalmente con apoyo a hospitales de campaña, barcos, hospitales, etcétera, con apoyo extranjero también, para descongestionar todos esos casos, operaciones de cataratas, cirugía de caderas y otra serie de cirugías que han estado represados durante mucho tiempo. De acuerdo con usted, señor presidente, con todo lo que tenemos que hacer y más que todo trabajar en transparencia, porque a veces no es casos de recursos, sino más bien de actitud. Me olvidé ese punto que usted mencionó. Sí, hay mucha ineficiencia y mucha corrupción, con el dolor del alma le digo, en el sector salud. Por ejemplo, usted compra dos tomógrafos, o se compran dos tomógrafos, uno para el hospital público y el otro al frente para la clínica privada. A los 6 meses se le daña el hospital público misteriosamente y después de 6 años sigue funcionando el de la clínica privada y obviamente todos los pacientes del hospital público se los mandan a la clínica privada pagada. Entonces, esas cosas tienen que acabar y van a acabar. No toleraremos que se juegue con la salud de la gente, no toleraremos que un solo dólar del pueblo ecuatoriano sea desviado. Bien, yo sé que apremia el tiempo, pero hoy quisiera hacerle una última pregunta con respecto a la salud. Hay 100.000 personas en el país que esperan un trasplante de riñón. Lamentablemente, esas personas no reciben una atención directa si no se están haciendo hemodiálisis, y eso lo que genera es solamente recursos para ciertas empresas en el país. ¿Usted ha pensado, el gobierno ha pensado, de toda esa política de salud, tal vez algún proyecto, algún plan sobre trasplantes? Sí, no solo de trasplantes, porque ahí se necesitan los riñones, pero usted sabe que yo no soy médico, no soy experto en salud, pero recuerdo que la ministra habló de esos casos, de todas las hemodiálisis, que también es un caso de congestionamiento, de ahí, ¿no? Casos represados que no han sido debidamente atendidos, y hay un programa para tratar de dar atención de mejor manera y tratar de atender los casos más urgentes que se encuentran actualmente en el sentido de hemodiálisis y trasplantes de riñón. Licenciado Walter Yelber. Señor Presidente, en verdad, como dijo la compañera, el tiempo apremia, ¿no? Pero aquí tenía algunos puntitos, pero uno que traía en el tapete, en la mente, es algo que vengo viendo en los diarios, en el avión. Me preocupa la situación de la imagen del país en el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando se acaba de regresar a un exconvicto. Exconvicto, sancionado por 1 año de prisión. Puede ser más específico, don Walter. Recuerda sí, que yo vengo del extranjero. Ya, se acaba de regresar en Brasil 2 días. A la Federación Ecuatoriana de Fútbol, señor Vinicio Luna. Ah, ya, ok, sí. Yo creo que eso no debería pasar. Por más que él haya dicho que fue un error de buena voluntad, etcétera, es claro que se cometió una infracción penal por la cual ha pasado 1 año en la cárcel, y si se ha dado eso, yo creo que está muy mal. Entonces, habría que hacer presión pública para que se corrija ese error. Ya que su pregunta fue corta, don Walter, usted que es de la península, puede darnos su testimonio de lo que pasó en la campaña presidencial, ¿verdad? Como yo siempre fui, le dije a los peninsulares, miren, yo no creo que la provincialización sea la solución, pero me someteré a la voluntad ciudadana, a la voluntad de los 3 cantones de la península. Por el contrario, mi opositor, el señor Álvaro Noboa, impulsó directamente, dijo que hay que provincializar y yo los apoyo, etcétera, impulsó la provincialización. Y hoy, ciertas élites de Guayaquil se oponen a la provincialización de Santa Elena, pero esas élites apoyaron a Álvaro Noboa. ¿Cómo se explica aquello, don Walter? Es decir, esperaban como siempre engañar a la gente, hacer ganar a su candidato y después decirle, olvídense de eso, ya no les vamos a hacer caso. No solamente eso, señor presidente. El sistema de radios mía hizo contacto con la televisión de Puerto Viejo cuando se descubrió que en un basurero de Manta se quemaban todas las hojitas que llenaban toda la gente que quiere acceder a una casa. Es decir, que era una farsa y un engaño. Pero yo me pregunto, si para esas élites era tan fundamental que no se haga la provincialización de Santa Elena, ¿por qué no le dijeron claramente a los 2 candidatos finalistas? Señores, si ustedes apoyan la provincialización de Santa Elena, nosotros no los vamos a apoyar. No, apoyaron incluso al candidato Álvaro Noboa, que era el que impulsaba fehacientemente, enfáticamente la provincialización. ¿Cómo se entiende esto? O sea, si por ejemplo hay un candidato, los 2 candidatos finalistas, apoyan una ley pro aborto, yo como católico les voy a decir, no les voy a dar el voto, y le diría a la gente, anulen el voto porque tenemos que rechazar a esos 2 candidatos porque se están metiendo con algo que para mí son principios fundamentales. Si para ellos era un principio fundamental que no se haga provincia Santa Elena, ¿por qué no rechazaron a los 2 candidatos que se habían comprometido? El uno con las reticencias que yo manifesté, pero sometiéndome a la voluntad popular. El otro con entusiasmo se había comprometido en favor de la provincialización. ¿Por qué no dijeron, con ninguno de los 2 estamos, esto es terrible, anulen el voto, rechacen a los 2? No, le dieron el respaldo al candidato que más involucrado estaba con la provincialización, y luego cuando yo firmo el proyecto de ley para la provincialización de Santa Elena, ahí sí saltan diciendo que se quiere desmembrar Guayas, etcétera, ¿verdad? Como que si se requiere visa para ir a Santa Elena ahora o en el futuro. Entonces, ¿cómo se entiende eso? No se puede entender de otra manera que se buscaba nuevamente engañar a la gente. Diga cualquier cosa en campaña y después los dejamos frustrados como siempre. Y así es como se ha destruido el país, don Walter. Definitivamente, señor presidente, en estos momentos en la península de Santa Elena hay un eslogan que está pintándose, que circula de radio en radio en todas las emisoras, y dice: la provincia de la península es irreversible, presidente Rafael Correa. Y así nos mantendremos, señor presidente. Gracias. Usted sabe que yo nunca he buscado votos ni apoyo por eso. He buscado cumplir con la palabra, rescatar el valor de la palabra. Pero le insisto, aquí hay mucha doble moral, mucha hipocresía. Las élites que apoyaron a Álvaro Noboa, que impulsaba entusiastamente la provincialización, hoy soy las que me quieren nombrar hasta traidor del Guayas por haber firmado la provincialización. ¡Cuánta hipocresía! ¿Por qué no lo dijeron en campaña? ¿Por qué dijeron no respaldemos a ningún candidato porque no permitiremos la provincialización de Santa Elena? Apoyaron al uno y ahora sí, lo que ofreciese uno está mal cuando ya se tiene que cumplir las cosas. Señor presidente, en estos momentos, para el llamado a la consulta popular, de manera personal, voluntaria, los alcaldes de Santa Elena y La Libertad, que deben de estar escuchando esta cadena, ellos están promocionando en los medios a favor del sí en la consulta, señor presidente, porque saben que precisamente el agradecimiento a usted, señor presidente, que sí cumplió con su palabra, pues ahora los peninsulares cumpliremos con nuestra palabra. Y usted verá que la votación será de un 99% sí en la consulta popular. Gracias, don Juan. Usted sabe que no busqué eso, solo rescatar el valor de la palabra, pero no me deja asombrar la doble moral, el descaro que tienen ciertas oligarquías de este país, que apoyan a un candidato como Álvaro Noboa, que impulsó la provincialización, y ahora se oponen a la provincialización. O sea, todo era un engaño para captar nuevamente el poder y dejar frustrada a la gente como siempre. Don Juan, me dije. Hay dos temitas que han sonado en los medios en la última semana y que seguramente hace falta conocer el pensamiento del presidente sobre eso. El uno, y es del que tenemos conocimiento, es una decisión, al parecer ya tomada, sobre el reingreso soberano del Ecuador a la OPEP. ¿Cómo? ¿En qué plazo? ¿Bajo qué condiciones seremos nuevamente integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Y la segunda, en torno a lo mencionado por la canciller del Ecuador, sobre la posibilidad de implementar un denominado Plan Ecuador. Yo creo que son dos cosas sobre las que hace falta conocer su pensamiento. Sobre lo primero, ya hay una decisión tomada. Regresamos a la OPEP. Incluso ha habido declaraciones del secretario de la OPEP diciendo que Ecuador siempre ha estado en OPEP, pero, digamos, como pasivamente. Entonces hay un problema de acumulación de cuotas y pagar unos 5 millones de dólares que hay que ver cómo lo financiamos. Resolvemos ese problema y entraremos a la OPEP. Entonces dirán, nos cuesta dinero entrar a la OPEP. Por supuesto, pero también tenemos grandes beneficios. Por ejemplo, la entrada a la OPEP nos abre el financiamiento, sobre todo de los bancos del Medio Oriente. Con respecto al Plan Ecuador, es una respuesta de paz, equidad, desarrollo al plan militarista violento de Colombia, al Plan Colombia. Lo que esperaba el mundo, lo que esperaba Colombia, era una reacción virulenta de Ecuador, cerrar la frontera, pedir visa a los colombianos, y por el contrario, ese Plan Ecuador lo que va a buscar es regularizar a los colombianos, que los desplazados por el conflicto tengan el estatus de refugiado. Para eso ya hemos hablado con la ACNUR, estamos en contacto con las Naciones Unidas. Lo que va a buscar es encontrar ayuda internacional y fondos propios para desarrollar más aceleradamente la frontera norte. Entonces, ese plan de paz, de justicia y desarrollo llamado Plan Ecuador será lanzado al mundo el día 24 de abril. Ya se están haciendo preparativos, vamos a tener personalidades del mundo entero donde el país anunciará: Ecuador es un país de paz, de justicia, de equidad, y ante la violencia del Plan Colombia, ante el militarismo que estamos viendo, ante la guerra, nosotros respondemos con la paz, con la equidad, con la justicia, con el desarrollo. Es importante, señor presidente, escuchar la opinión de la juventud universitaria. Tenemos la presencia de estudiante Esteban Paredes, de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Adelante, Esteban. Señor presidente, buenos días. Gracias por la oportunidad que se nos da el estar aquí y hacernos escuchar también como jóvenes. Se ha hablado bastante también de los créditos a microempresas. La pregunta en el sector universitario es, si es que vamos a estar dentro de estos beneficiados, los universitarios, y también cómo se entregará estos créditos al sector universitario. Gracias, señor presidente. Sí, gracias, querido amigo. Nuestro programa de crédito es masivo, a todo nivel, entre ellos el microcrédito. El microcrédito ya comenzó, y a final de mes vamos a sacar el programa, un subprograma, que se llama Socio País y los Jóvenes, el programa completo de Socio País, que incluye vivienda, buen desarrollo humano, microcrédito, etcétera. Entonces, ¿qué busca el programa Socio País y los Jóvenes? Crédito orientado sobre todo a los jóvenes. Por ejemplo, a los jóvenes de familias pobres, los jóvenes de familias que son receptoras del bono de desarrollo humano y que se gradúen, van a tener un crédito para que puedan estudiar la universidad. Porque ese quintil de pobreza más bajo, el 20% más pobre del país, no tiene acceso a la universidad, y eso significa que no hay movilidad social, que no tienen oportunidad de ser profesionales, adquirir mejores sueldos, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es uno de los programas, pero hay otros programas, que es Mi Primer Empleo, tanto para jóvenes bachilleres que no quieran seguir universidad, cuanto para profesionales universitarios que se gradúan y sin un adecuado apoyo crediticio van al desempleo. Entonces, un odontólogo se gradúa, va a poder adquirir un crédito para poner su consultorio. Un rehabilitador, un terapista, se gradúa. La idea es apoyarlo para que pueda construir su consultorio en su propio barrio. Uno de los principales problemas de la rehabilitación, que es incipiente en este país, rehabilitación para discapacitados, para chicos con parálisis parcial, para niños con parálisis cerebral. El problema no es solo que pocos hospitales públicos tienen ese servicio, sino que las madres, para transportarse a ese hospital, es toda una odisea. ¿Cómo llevan al niño? Entonces la idea es apoyar a estos terapistas para que en sus propios lugares de residencia pongan su consultorio con adecuado crédito y puedan ser puedan en los barrios tener las madres rehabilitadores. Entonces, esos son unos cuantos de los programas que tenemos para los jóvenes en cuanto a crédito, te insisto. Para chicos de familias receptoras de bonos de desarrollo humano que se gradúen en colegio, apoyarlos para que puedan seguir la universidad. Y mi programa, el programa Mi Primer Empleo, tanto para bachilleres que no quieran seguir la universidad, cuanto para jóvenes profesionales, apoyarlos con crédito para que puedan iniciar su propia empresa o su propio consultorio profesional. Cerramos la participación de representantes de las organizaciones y del pueblo. Jaime López, representante del Fondo Ambiental del municipio de Quito. Bienvenido, don Jaime. Sí, señor presidente. Realmente yo me siento más a gusto diciendo que vengo representándome a mí mismo como un ciudadano común y corriente, a quien puede hacerle preguntas a su presidente, y así en esa calidad estoy. Y realmente cuando le escuchaba, por mi historia profesional, que he podido trabajar en la dirección de ONGs y trabajar en vivienda popular y trabajar en salud y demás, quisiera hacerle muchas preguntas, pero cojo una que va en la línea de lo que se ha dicho ahora, señor presidente. Michel Candensus, ex director del Fondo Monetario Internacional, dijo que el Ecuador se caracteriza por una relación incestuosa entre la banca, entre los medios de comunicación, las fuerzas de presión político-financieras que surgen de estas dos y funcionarios corruptos. Usted está metiendo el dedo en la llaga en algunas de ellas. La pregunta es, con respecto a los medios de comunicación, si son la libertad, si son la garantía, la libertad de expresión son la garantía de la democracia, ¿no es acaso primero necesario democratizar los medios de comunicación, señor presidente, para garantizar la libertad de expresión? Quiero decir, por ejemplo, los principales, que son la prensa escrita y la televisión, ¿por qué no democratizarlos prohibiendo o logrando que ningún medio de comunicación pueda tener más, ninguna persona, ningún grupo familiar, ninguna empresa, ningún partido político pueda ser propietario más del 5% de las acciones de un canal de televisión o de una prensa escrita? Gracias. Y sí, lo más importante, el papel más importante en una democracia no es el de trabajar en el departamento ambiental del municipio, no es ser funcionario del registro civil, es ser ciudadano. Entonces lo felicito, ustedes están aquí como ciudadanos que tienen todo el derecho que su presidente les rinda cuentas. Sí, entonces Michel Candesú, ese ex presidente del Fondo Monetario Internacional, que dijo que aquí hay una relación incestuosa entre banca, medios de información y funcionarios corruptos, también está confrontando, ¿verdad? Se está peleando con todo el mundo. Está diciendo una verdad evidente que no se ha querido priorizar y que ya es hora de enfrentar. Y lo vamos a hacer. Y una gran oportunidad sería la Asamblea Constituyente. Sin embargo, en muchos aspectos, mi querido amigo, este país no necesita nuevas leyes. Eso tienen razón las personas que dicen aquello. Si no se necesita aplicar la ley, sepa usted que ya la ley que regula medios radiofónicos de televisión prohíbe, por ejemplo, escenas de violencia, prohíbe programas que lleven a la población a discriminación política, racial, sexual, religiosa, etcétera. Impone una hora de programas educativos por día. Pero aquí no se ha hecho nada. Esto ha sido la anarquía total, la ley de la selva. Como esos mismos grupos han puesto al gobierno, entonces tenían patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Entonces vamos a empezar a hacer cumplir la ley. Pero en otras cosas sí se van a necesitar reformas legales y profundas. Lo que usted dice es una buena idea. Democratizar la propiedad de los medios de comunicación para que no respondan a intereses reducidos y privados. Sin embargo, en la práctica eso es difícil llevar a efecto. Pero hay maneras de limitar. Por ejemplo, aplicando la ley que dice que no se podrá tener medios de comunicación e instituciones financieras, porque va a haber esa relación incestuosa entre intereses financieros y comunicación. En gran medida, es cierto que en este país, más que libertad de prensa, existe libertad de empresa. Aquí hay empresas comunicadoras que no están cumpliendo con su labor de informar, sino están cumpliendo con una labor de dirigir a la ciudadanía en función de sus intereses. Y eso no se lo puede permitir. Entonces, probablemente sí se necesiten leyes un poco más severas para que los medios de comunicación cumplan con su fundamental rol en la sociedad. Perdónenme, un medio de comunicación no es como vender chicle, que la gente compra o no compra. El medio de información que difunde una noticia, la gente la acepta. Quiéralo o no, usted la asume, la integra. Y si una noticia falsa, malintencionada, etcétera, está haciendo un daño a toda la sociedad y eso no se lo puede permitir. Entonces, aquí hay dos pasos. Hacer cumplir la ley, que la vamos a hacer cumplir, y nuevas leyes que garanticen que los medios de comunicación social cumplan con su rol fundamental de informar veraz y oportunamente en función del bien común, no en función de particulares intereses. Licenciada Miriam Félix. Muchas gracias. Bien, quisiera hacerle y abordarle a usted una pregunta y que vienen aquí también a hacer algunas en torno a lo que es ya la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente. Faltan 10 días para la consulta, señor presidente, pero se ha generado ya a través de los medios de comunicación una campaña por el no. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Y sí quisiera también que determinara si cuando ya esté instaurada la Asamblea se terminará la partidocracia y que cuando ya esté instaurada la nueva Asamblea, ¿qué imagen va a dar a América Latina y el Ecuador? Bueno, no soy adivino para saber si la Asamblea podrá acabar con la partidocracia y qué imagen dará el Ecuador. ¿Qué imagen dará el Ecuador a la comunidad internacional? Lo que sí le puedo decir es que la gran oportunidad que tenemos para reconstituir las bases sobre las que se fundamenta nuestra vida en común, nuestra sociedad, empezando por la Constitución. Jamás yo he dicho que la Asamblea Constituyente es la panacea, nos va a sacar de su desarrollo. Usted busque cuando yo he dicho eso, jamás. Por supuesto los medios de comunicación dicen que sí he dicho, ¿verdad? Pero eso es falso. Lo que sí hemos dicho es que es necesaria esa asamblea para superar el bloqueo político, económico y social al que nos ha sometido la partidocracia. Y lo que sí le podría anticipar es que si se vota por la gente adecuada y se trabaja bien esa asamblea, sí será la partida de función de la partidocracia. Porque, por ejemplo, esa asamblea puede imponer que los partidos se democraticen, que cada año haya elecciones universales, secretas, al interior de los partidos, entre los afiliados al partido, y se acabarán los cacicazgos, entre otras cosas, ¿verdad? En cuanto a la primera parte de su pregunta, la campaña por el no, bienvenida. Si esa es la democracia, aquí dicen que se quiere vivir una dictadura, entonces ustedes encuentran que en una dictadura se puede estar con el no, contra la posición del gobierno. Aquí dicen que no hay libertad de prensa. Yo les pregunto, ¿qué medio de comunicación ha sido cerrado? ¿Qué periodista está preso? Lo que pasa es que parece que ellos han estado acostumbrados a que la libertad de prensa es solo para un sector, para la oligarquía. Ahora la libertad de expresión la tienen todos los ciudadanos, empezando por el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, bienvenida a esa campaña por el no. Pero así como ellos pueden hacer la campaña por el no, yo también como presidente tengo el derecho y el deber de decir algunas verdades. Fíjense ustedes quiénes son los que hacen la campaña por el no. La gente vinculada a Yamil Maguat. ¿Queremos que llegue esa gente de nuevo al poder? Voten por el no. Queremos un cambio y enterrar definitivamente a esa gente que se nos robó depósitos, vida, futuro, etcétera. Votemos por el sí. Entonces está en el pueblo ecuatoriano. Vean quiénes están detrás del no. La gente que no quiere cambiar nada porque ha usufructuado de la situación actual. Los mismos de siempre, los mismos que nos pusieron a Maguat en el poder, que lo apoyaron, etcétera. Entonces, ¿quieren que vuelvan esos mismos de siempre? Voten por el no. Quieren un cambio para mejor. Y para mucho mejor, si hacemos bien las cosas, si apoyamos a los candidatos ciudadanos a la asamblea, etcétera, voten por el sí. Está en los ciudadanos la elección. Yo ya he cumplido con mi papel. Se les garantizó en la campaña electoral que ahí vamos a esa consulta popular para que el pueblo pueda decidir. Ya le toca a ustedes decidir lo mismo de siempre o por el futuro. Licenciado Yeliber. Señor presidente, hay algo que me conmovió en días pasados en la península de Santa Elena, y es la suerte de 96 hermanos ecuatorianos de por acá de la zona del Austro, que fueron detenidos porque querían salir del país en busca de mejores días, y que se los mantuvo detenido, incluso algunos nos declararon que habían sido tratados mal. No sé en realidad dónde está el delito. No es delito. Inclusive que un fiscal les iba a iniciar una instrucción como cómplices de los coyoteros. Entonces, sí me preocupa la suerte de estas personas, estos ciudadanos, estos hermanos, que los gobiernos anteriores pues han dejado este país. Usted recién tiene dos meses en el gobierno, señor presidente, pero lo han dejado sin trabajo, sin fuentes de trabajo. La gente busca mejores días todavía en otros países extranjeros. Pero estos ni siquiera se embarcaron, los cogieron en un hotel y fueron detenidos. Ahí está la información de la prensa, fueron tratados mal, y eso me preocupó muchísimo. Sí, habría que investigar un poco más a fondo, pero el tratar de salir del país, la migración irregular, no es un delito. El delito es el coyoterismo. Entonces probablemente fueron retenidos porque si son 96 ya hay un problema, o sea, cómo regresan a sus casas, cómo se alimentan, incluso protegerlos contra los mismos coyoteros que los van a amenazar para que no denuncien, etcétera. Por eso habría que investigar si recibieron malos tratos. Eso jamás se puede permitir. Por el contrario, esa gente es merecedora de toda nuestra solidaridad y yo le diría toda nuestra ternura. A mí me llena de ternura, una mezcla de indignación y ternura, ver cómo se arriesga hasta la vida por dejar la patria que los vio nacer, porque en esa patria no encuentran trabajo, no encuentran futuro, etcétera. Dicho esto, don Walter, la migración no se va a detener con mayores controles en nuestras costas, persiguiendo coyoteros, sancionando a los migrantes, que le insisto, no es delito, así que no pueden ser sancionados. La migración se va a detener cuando la gente en su propia tierra encuentre educación, salud, trabajo, dignidad, encuentre un futuro. Y por eso es que estamos luchando. Hace poco tuvimos la emergencia en Madrid, quebró esta compañía y miles de compatriotas no podían regresar a España, tuvimos que declarar la emergencia, buscar aviones, nos apoyó la Fuerza Aérea Venezolana, la Fuerza Aérea Española, y logramos regresar a la gran mayoría de estos conciudadanos preocupados por Air Madrid. Créame que uno de mis sueños es algún día tener la misma emergencia, pero porque todo el mundo quiera regresar a su patria, porque allá en esta patria pueda encontrar un futuro. Por eso estamos luchando, por eso hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando. Esa es la única manera de evitar la migración, dándole un futuro digno a nuestra gente en su propia patria. Don Juan Berge. Bien, quisiera, porque si no dejamos de ser el medio alternativo que hemos sido y que nos han invitado aquí, gracias también a Mónica, que ella ha comprendido también el valor de esos medios en todo este proceso de que quiere el pueblo ecuatoriano, transformación pacífica y democrática. Y hay medios que están haciendo campaña por el no, pero no son todos los medios, y eso sí hay que aclarar. Esos medios quieren mantener una campaña con las fuerzas que representan el pasado. La primera cosa es entregarle a usted una carta, que usted la leerá después, presidente, de los pobladores de la zona de la represa Baba. Usted conoce ese problema. La segunda es contarle que esta mañana terminó un taller con 40 o 50 dirigentes sociales del país, de acuerdo nacional constituyente, y nos sorprendió que entre todos pudieran formular los principios del nuevo Estado. Pero entre otras cosas, el decir con mucha claridad, porque leyeron el artículo primero de la moribunda Constitución, que dice que el Ecuador es un Estado social de derecho, y la gente quiere y dice, tiene que ser un Estado social de derecho y de justicia. Es decir, y ahí creo que hay una transformación profunda. En estos 2 meses y medio de ejercicio del gobierno, presidente, a usted le noto defendiendo con mayor fuerza e integridad el derecho soberano del pueblo a constituir la Asamblea. Y quiero saber qué nuevos insumos encontró a partir de su posesión como presidente para sostener con mayor énfasis esta tesis, sí, pero además reivindico el derecho ciudadano mío de preguntar y suyo de contestar y de ambos de hacer la campaña por el sí. Gracias. Mire, en realidad siempre defendimos con mucho énfasis la necesidad de la Asamblea, y no solo como candidato. En el 2003, con el Foro Ecuador Alternativo, del cual soy miembro, también Eduardo Valencia, Alberto Acosta, Carlos Vallejo, Luis Maldonado, etcétera, hicimos un comunicado público, salió en los periódicos, que para superar la crisis política, económica y social que vive el país, los años de desestabilidad que habíamos visto, se necesitaba una Asamblea Nacional Constituyente. Y muchos ciudadanos recogieron esa visión y le hicimos parte de nuestra propuesta de gobierno. Entonces, la mantuvimos con mucho entusiasmo y empeño en la campaña y, por supuesto, cuando ganamos las elecciones y fuimos gobierno, nos mantuvimos en nuestra tesis. Entonces, no sé pues si aparentemente se intensificó mi entusiasmo por la Asamblea, pero siempre ha sido una postura nuestra. En todo caso, si así ocurrió, tal vez es por ver el país destrozado que recibimos, donde todo está hecho para que no se haga nada, donde hay leyes contradictorias, mutuamente excluyentes, por ejemplo, la ley de homologación salarial que le obliga a aumentar salario, y la ley de transparencia fiscal que le prohíbe aumentar el gasto corriente. Entonces, el ministro de Economía lo único que queda es decidir por qué quieren que lo voten, si por incumplir una ley o por la otra, porque una de las dos tiene que incumplir, ¿verdad? A nivel de preceptos constitucionales. Fíjese la barbaridad que hizo este señor, que ahora resucitó entre los muertos y dice, no quiero utilizar esa analogía en estos momentos, pero estos cadáveres políticos, ¿verdad?, que hoy quieren resucitar, que hizo la Constitución del 98. Fíjense, cambiaron la fecha de posesión del presidente, el 10 de agosto al 15 de enero, para que coincida con el año fiscal. O sea, qué visión más economicista, intrascendente, absurda, mercantilista. Y lo que hizo fue empeorar las cosas, porque llegamos el 15 de enero al gobierno y el 31 de enero, de acuerdo a esa misma Constitución, hay que presentar ya el presupuesto al Congreso. ¿Qué hacen 2 semanas? Pues cuando recién está nombrando subsecretarios, cuando recién está posicionándose el despacho. Entonces prácticamente recibimos un presupuesto hecho. Entonces, hasta esos pequeños detalles hay que cambiar en la Constitución. Entonces probablemente, si es que se ha notado un entusiasmo mayor por la Asamblea, que ya lo teníamos de mucho antes, un convencimiento de que se requiere aquí una Asamblea para cambiar las bases sobre las que se sustenta nuestra sociedad, tal vez ese mayor entusiasmo o mayor empeño viene de haber visto un país destruido, un país donde todo está hecho para que no se haga nada, donde se quiere maniatar al gobierno, donde independientemente de quién esté en el gobierno, los mismos de siempre quieren seguir dominando en base a estructuras caducas. Entonces, tal vez por eso es el mayor empeño. En todo caso, hoy más que nunca les digo, si esa asamblea la gana la ciudadanía y van ciudadanos honestos, probos, con visión de patria, créanme que podemos allanar el camino para un futuro grandioso para este país. No estoy diciendo que la Asamblea en sí mismo va a lograr todo. Se necesita una Asamblea que reforme las estructuras de este país y obviamente un gobierno de manos limpias, capaz, patriota, para con las políticas adecuadas y esas nuevas estructuras, sacar el país adelante. Señor presidente, antes de escuchar el resumen con nuestra directora nacional de comunicación, para los hermanos de los pueblos quichua, los hermanos migrantes a través del grupo Radial Delgado en Nueva York nos están escuchando el día de hoy y precisamente inquieren sobre una inquietud respecto a cuáles son las garantías y de qué manera se va a coadyuvar para que la campaña involucre también en la para la Asamblea Nacional Constituyente a todos los hermanos migrantes que un número extraordinario están fuera del país. Bueno, en caso de que gane el sí en la consulta, que tenemos la convicción de que así va a ser, el estatuto establece 6 representantes por los migrantes, 2 por los hermanos ecuatorianos que residen en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, 2 por los hermanos migrantes que residen en Latinoamérica, México, Chile, etcétera, y 2 por los hermanos migrantes que residen en la zona, en la región europea. Por si era muy difícil ya poner representantes por Australia, por todos lados, y ecuatorianos, pero imagínense la logística que se hubiera necesitado para eso. Entonces, de vencer el sí, se aprueba la consulta, se aprueba la asamblea, se aprueba el estatuto, que establece 6, por primera vez en la historia, que los hermanos que están en el exterior estén representados en un cuerpo político. Y la idea es que en la nueva constitución que salga de esa asamblea se ponga representación permanente en el Congreso Nacional de parte de los migrantes. Es decir, que esos 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que habitan en el exterior tengan representación legislativa. Porque uno de los problemas, uno de los factores por los cuales han sido menospreciados por los gobiernos de turno nuestros hermanos en el extranjero es porque no han tenido representación política. Entonces, hay que darle esa representación política y ya no pensar al país solo como 4 regiones, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, sino como 5 regiones, Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos y migrantes. Migrantes con una adecuada representación política en las diferentes instituciones democráticas del país. Vamos a escuchar de inmediato el resumen para los hermanos de los pueblos quichua a través de la doctora Mónica Chuy. En honor al tiempo, Yupaychani, Mashi Presidente, Yupaychani, Mashi Kunataj, Kaisemana Gatu, Kuyay Yukuna, Kurulia Mikashka, lunes, martes, miércoles, Kimsa, Puncha, Mana, Kunan, jueves, Puncha, Chusco, Puncha, Tamilian, Kashkanchi, Punta, Nyukanchi, Apu, Presidente, Rimarca, Kay, lunes, Puncha, Guayaquil, Yactama, Rirka, Chaima, Runa, Kunawan, Rimaringapa, Kay, Alli, Kausana, Manta, Hampi Muyukunata, Kuna Partimanta Yachachingawa. Sinallata, martes punya Shuktandanaku y Tacharishka, Kai Ministerio de Defensa, Ukuibi, Kai Nyukanchi, Alpamanta, Rimangawa y Mashinata, Kausaun Chinispa y Achangawa. Sinallata, Kai miércoles punya Nyukanchi Garishkanchi, Brasil Yaktama, Mana Imasti, Chaima Shuhatun Tantanakuita, Charingawa, Kai Brasil Yaktata Pushak, Presidente Wan Chaibi, Hatun, Yankaikunata, Rurashkanchi, Nayata, Kai Alli Kausana Manta, Turismo Manta Ninchi, Telecomunicaciones Ninchi, Chaimanta, Kai Biocombustible Ninchi, Kai Wiru Tarpuna Manta, Palma Africana Tarpuna Manta, Sinallata, Ispingo, Tiputini, Tambococha, Nishka, Alpay, Petroliota, Surcuna, Mandas, Rimarirkanchi. Chaimanta Shamushka Washa, Kaipi, Mashi, Uyachikurata, Pushkaura, Nyukanchi, Presidenteta, Ima, Yankai Kunatata, Rurajun, Nispa, Chaimanta, Rimarka, Kai, Yachana, Partimanda, Plan de Educación, Ashkata, Micharinchi, Nirka, Yachachingawa, Astawan, Ashkawa, Kunata, Chaimanta, Shug, Tapuy, Pirimarka, Banco del Sur, Nikpika, Chaika, Shughatun, Bankuta, Uyachingapa, Tukui, Mamayakta, Kuna, Kai, América del Sur, Nishkaibi, Tia, Kuna, Shuhatun Bankuta Uñachingawa, Chaimanta, Kulkita Mañarisha, Astawan Yukanchi Mamayaktaguna, Ñaupak Makatichu Nishpa. Sinayata, Kai Organización de Países Exportadores de Petróleo, Nishka, OPEP, Chai Ukumami, Ecuador, Yaikungarajun, Yukanchi Ecuador, Petroliota, Randi Chigliakta, Kashkamanta. Sinayata, Kai Plan Ecuador, Samiri Makpi, Mashi Presidente Nirka, Kai Ecuador Mamayaktaka, Mana, Mana Piñanakusha, Causa Yakta Chukan, Kaipika, Aji Kausanata Munanchi, Chaimantami, Yanapaikunata, Yanapaikunatiankarajun, Kai Fronterai, Fronterai Causa Gruna Kunarai Kushinayata, Crédito Partimandas Rimashka, Malta Kunata Kungapak, Kai Colegiota Tukuchi, Gruna Wawakunata, Runa Kunata Kungapak, Tiangara, Junchinayata, Puchuga y Birimarca, Kai Consulta Popular Manta, Domingo Puncha, 15 de abril, Shamung Domingo Puncha Epi, Tukuiruna Kuna, Rina Kanchik, kai ari ningapaj ñukanchi mushuk kamachi kilkata uñachingapaj Constitución Asamblea Constituyente nishkamak paktangapaj chayta birimashkanchi kai kai tutamanda kutillata kutimushun washa sábado puncha yupaychani. Señor presidente, su mensaje en este día de reflexión cristiana. Gracias. Bueno, agradecer a Walter, agradecer a Miriam, agradecer a Juan, agradecer a ustedes, Emilio y Mónica, por este nuevo encuentro entre el presidente y sus mandantes, que es el pueblo ecuatoriano. Decirles que el país avanza, avanza con alegría, avanza con esperanza, avanza con paso firme. Hay desde pequeños detalles a grandes cosas que demuestran un cambio. Por ejemplo, esta semana estuvimos en Brasil, 7 ministros fueron, tal vez por primera vez en la historia del país, la mayoría de esa delegación de ministros eran mujeres. Lula no lo podía creer, 4 mujeres y tan solo 3 hombres. 5 mujeres si contamos a Mónica, que tiene rango de ministro. Es decir, 8 miembros con rango de ministro, 5 mujeres y 3 hombres. En el avión, por primera vez viajaba un representante quichua de los medios de comunicación alternativos. Antes, pues, para el poder ni siquiera existía esa gente, para el establishment. Hoy viajaba ahí ese compañero, pero no solo eso, pues también Mónica es quichohablante, sus asistentes, al menos 2 eran, ¿no? Germán y, ¿cómo se llama el otro compañero? También, bueno, son indígenas. Entonces ver en una delegación de periodistas 4 indígenas quichohablantes demuestra un cambio. Por supuesto, ya por ahí andan diciendo que Mónica es cuota de la Corape, ¿no? Ahí vi un artículo de prensa que también no saben lo que dicen. Pero bueno, todo el país está cambiando, de los pequeños detalles a las grandes cosas. La próxima semana, el 13 y 14, tenemos el gabinete itinerante en la ciudad de Baños, Tungurahua. Escogimos Baños, normalmente sorteamos los lugares, pero esta vez escogimos Tungurahua y Baños por la emergencia que está pasando esa región, por la recesión económica que está sufriendo Baños, por la escasez de turistas, para decirles que no hay problema de ir hasta Baños, ya, y reactivar esa zona. Entonces el 13 y 14 estaremos en la ciudad de Baños haciendo el cuarto gabinete itinerante, que dicho sea de paso son todo un éxito, ¿eh? Todo un éxito a nivel de trabajo, a nivel nosotros también de contactarnos con la gente, de aprender mucho de las zonas donde vamos, de redescubrir nuestra tierra, nuestra gente, su capacidad artística. No se imaginan la calidad artista que tenemos en cada rincón de la patria, la comida nacional, etcétera, sino también para todos esos pueblos que visitamos, Tena, Macará, Quinindé, próximamente Baños, el ánimo, la esperanza que significa que el gobierno va hacia ellos. Ya no es que ellos tienen que estar buscando al gobierno, sino que todo el gabinete, presidente y vicepresidente, va hacia ellos. Entonces son un éxito completo. Y recuerden, el día domingo 15 de abril, todos a votar, masivamente a votar por el sí en esa consulta popular, diciéndole a la partidocracia, diciéndole a los mismos de siempre, que queremos un nuevo Ecuador, queremos un futuro diferente. Recuerden, el domingo 15 de abril, ¿ya? La elección es muy fácil, votar por el sí o votar por los de siempre. Ustedes escogen, compatriotas. Muchas gracias, señor presidente, y a todas las emisoras de la cadena Unidos por el Ecuador, a través de OPE y CORAPE, que aglutinan distintas provincias para llevar esta señal, a CORAPE Satelital y Online, Ecuador Inmediato Online, el Grupo Radial Delgado en los Estados Unidos. A todos ustedes, hermanos ecuatorianos, muchísimas gracias, buenos días y será hasta el próximo sábado.